Pero tú vengo pa' tu casa y aparece religioso. De rodillas y reza, los ojos se le ponen brilloso. Que se come el suestichoso, lo hacemos de escandaloso. Pa' los niños es vergonzoso, pero pa' mí todo es lujoso. No paro a acelerar, niño, pronto voy a llegar a la suite. Sé que te va a mojar, mírame, ponete en pose pa' mí. Louis Vuitton, don't keep what it stand for, lo lleno de weed. Es pa' fumarlo contigo. Crean Dios, yo tengo la mitad. Si un día no me va a perdonar. Pasa tiempo de ti, nos matamos. La mami no se deja de nada. Mi manero viejo, mi hermano lo sé. Yo tengo en cuatro posicionados. Ha pasado todo, mami, yo no cambio, prefiero la way to God. Que parto como si nada, me encanta, tú no estás arriba. Peligro y la duda, no dejo que te pase nada. Falta un cante que te lleva a la altura. Dicen que el tiempo es todo locura. Tenerte desnudo es una locura. Haremos sexo mientras que la tele me censura. Jarabe para el enfermo. Ese buen esperno. Tú le pondrás cuerno. Conmigo, mami. Vamos rapidito, chico. Como para mí. En la nota de este camino. Tengo un punto, tengo money. En breve me quito y vivo normal. Vos ahí, yo me vi, ay, listo. Vos ahí, que pa' ti, yo estoy listo. Ok, soy tu chanteador deportivo. Al oído que me río contigo. La paso fumando, fumando sigo. En la cama y tú me obligas, yo te obligo. El extensivo al enemigo. Los pitos pangu, pangu, goni wu. Sé que es painful, no soy igual que ese fu. Tú eres mi baby wu. Y cuando estamos en el clima, después yo te tiras de polar. Le pongo el clima, que yo no tengo clima tranquila. Somos domicidas, distintos suicidas. Siempre queremos quitarnos la vida. Y cuando estamos en el clima. Amiguito Viola, malo hábito. Seguro produce fome.